En serio, un nuevo comentario que sería largo. No puedo decirme eso yo solo. Tengo que hacerlo con voz de Loquendo. ¡Adelante!